El número del día 5 del Iran News hizo un amplio destaque al aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, ilustrando una foto del mariscal Kim Jong-un, y el Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático emitió un boletín por el mismo motivo en fecha reciente.